demuestra mucho que las fronteras en Latinoamérica se van borrando. Demuestra mucho que la conciencia del pueblo va despertando cada día más. Y eso es gracias a que muchos luchadores sociales se están conociendo, se están organizando y están enfrentando a los verdaderos enemigos del pueblo. Uno de esos luchadores que fue preso, que fue reprimido, que fue golpeado hasta casi morir y que fue perseguido durante gobiernos democráticos es el compañero Evo Morales Ayma, que así todo, teniendo en contra los medios de comunicación, el poder económico, la ayuda externa de Estados Unidos, hoy podemos decir que tenemos un hermano indígena en un gobierno nacional de un país latinoamericano.